con la música, con las melodías godzilescas de el tema final, de los créditos finales de la película de 2008, Cloverfield, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en un miércoles por la tarde, en el miércoles 23 de marzo de 2016, un miércoles en el que todo el mundo a nivel cinematofágico está hablando de un par de tipos enmascarados con traje de leopardos llamados Batman y Superman, pero nosotros no sé si hablaremos de ello aquí en este programa que ahora empieza. Muy buenas tardes, Jordi, y punto. Muy buenas tardes. Y luego la coma viene más tarde. Digo lo del punto, sí, porque los retrasados siempre son unos retrasados y actúan como tales en cada momento, en cada semana y cada día de emisión. Pero bueno, que estamos ante una nueva entrega de sinaudiencia.com, la entrega número 676. Tenemos un capicúa con 6 y 7 en el programa de esta tarde. Y faltaba decir que Michael Giacchino era el tipo que orquestaba esos títulos finales, esos créditos finales de la peli dirigida por Matt Reeves en el año 2008, Cloverfield, y que quizás la deberíamos haber comentado asociada a Ten Cloverfield Lane la semana pasada, pero como no pudimos, pues quizás caiga esta semana. En el micro 3, posiblemente hay un individuo, hay un ser que sufre anoxia en este mismo instante porque acaba de subir los dos pisos largos de la escalera del lugar donde se ubica Contrabanda FM y voy a probar a ver si su aparato fonador funciona o no funciona. ¿Puedes decir algo con tu voz habitual, Agus? Muy buenas tardes. Ay, qué suave y qué rico. Te voy a poner graves, majo, porque quedas demasiado blandito. Es que me estoy ahogando. Ya, Dios. Bueno. Ahora ya hemos sacado el oxígeno, tenemos una inyección de adrenalina por si acaso se nos cae de espaldas este hombre, pero en este comienzo de Sin Audiencia, pues que no penséis que vamos a hablar del Amanecer de la Justicia porque no lo hemos visto, creo. ¿O lo has visto tú? No. Vale, pues ninguno de los tres que estamos aquí esta tarde la hemos visto. Eso sí, la gente ya empieza a comentar en la red sus opiniones porque ya ha habido pases a mediodía, al menos en Barcelona, y también a las 4 o las 5 de la tarde. O sea que tenemos opiniones de primera mano, ¿no? De hecho, hay opiniones incluso en el libro de visitas ya. Ya, es ya que Cal ha no dicho, totalmente recomendable, Batman vs. Superman, 2 horas y media, impresionantes. O sea que ya incluso hay sinaudienceros que ya han plasmado su opinión de manera fehaciente. Pero la crítica la ha puesto fina, ¿eh? O sea, hay como un contraste entre la crítica que la está poniendo a caer de un burro y la audiencia que está satisfecha. Bueno, como nunca llueve a gusto de todos, yo me reservo mi opinión hasta que la vea y entonces diré. A ver diré si la semana que viene hacemos un triplete o algo. A ver, ¿qué se puede hacer? Bueno, libro de visitas, ha habido bastante movimiento. Pero como no nos queremos comer el programa leyendo el libro de visitas, resaltar que ha habido mucho hype con el estreno de la segunda temporada de Punisher. Bueno, de Punisher, perdón, de Daredevil con la participación del Punisher. Es que parece la temporada Electra. Del Punisher, ¿eh? En vez de la de Daredevil. De Punisher bueno. Y Electra. Sí, pero Electra todavía, yo llevo 3 capítulos y todavía no ha salido. Vale. O sea que no nos precipitamos. Bueno, he visto GIFs por ahí ya hype, corriendo. Entiendo que para bien, sí, ¿no? Sí, brutal. Todo, o sea, todas las opiniones del libro positivas, tanto de Marvelitas como de DCitas. Uy, uy, uy. DCitas conversos, que luego dicen pestes de Marvel, pero no pueden evitarlo, ¿verdad, Unai? Luego se esconden para ver los capítulos de Daredevil. No se esconden porque del armario. También dice que le satisface. Está claro. No pasa nada, es el lado oscuro que lo llama y tiene por que... Por supuestísimo. Tiene que convertirse en Sith, mal que le pese. El lado Marvel. Y es que no puedo evitar imaginármelo rollo Gollum tras una roca y mirando ahí, ¡Unai! Ahí haciendo ahí. ¡Qué mamón! Luego, no voy a leerlas todas, pero Orlac ha dejado unas recomendaciones interesantes, sin audienceras. Él dice que no sabe si son muy sin audienceras, son orlaquienses en todo caso. Bueno, pero vale. Sí, siempre tienen un componente sin audiencero, así que os recomiendo que entréis en el libro y las leáis. Igual que también Polaco habla de la adaptación del estudio CD Projekt del juego Cyberpunk 2020 a un juego de rol para ordenador. Entonces también es muy interesante. Si entráis en el libro, pues podréis ver esto y mucho más. Hace tiempo que se mostraron unas ilustraciones súper prometedoras y un tráiler. De hecho, había un tráiler y todo de Cyberpunk. Sí, sí, le ha puesto los links. Y pues era súper chulo. Lo que pasa es que desde entonces no se ha sabido nada más de este proyecto. Pero sí, sí, la verdad que promete. Y muchos aires ochenteros ahí, reminiscencias a Blade Runner, todo el rollo de Cyberpunk. La verdad es que promete mucho, mucho, mucho. Y luego, una noticia que comento yo por el morro. O la patilla, lo que preferáis. Un juego mítico de aventura gráfica llamado Day of the Tentacle ha sido relanzado en versión remasterizada, adaptada tanto a PCs actuales como a PlayStation 4. Se puede descargar solo en plataformas digitales, pero para los que añoréis este tipo de aventuras, que además esta era muy, muy divertida, pues que sepáis que ha salido remasterizada y adaptada a los nuevos tiempos. Entonces, bueno, como mi noticia... Como en su día ya hicieron ya con Monkey Island. Sí, señor. A ver si hará igual que con Monkey Island, que permitía jugar con los gráficos antiguos y apretabas un botón y se cambiaban los gráficos nuevos. Y el juego era exactamente el mismo. Todo igual, todo igual. Lo único que cambiaba pues un poco el grafismo. Creo que en este por eso lo han respetado más. Porque con Monkey Island se pasaron un poco el grafismo... quisieron ser creativos y no todo el mundo quedó muy satisfecho, que se diga. Bueno... rápidamente, estrenos. Pues esta semana, sabéis que los estrenos llegan hoy, miércoles, porque al ser Semana Santa, mañana es festivo en muchas localidades, aquí no tenemos esa suerte. No. El viernes sí que es festivo aquí. Y bueno, pues entonces estrenan el miércoles a Tutiplén. Lo que pasa que tampoco es que vengan excesivos estrenos. Nos han querido quemar con los... Vienen cinco superhéroes. Y no hagamos la rima fácil. Y por encima de todos, pues destaca para orgasmo de los DCitas ese Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, dirigida por el señor Zack Snyder y con los señores Henry Cavill y Ben Affleck ahí haciendo un tête-à-tête. Y algunos heredados de otras digamos, entregas del universo DC en formato película, ¿no? Algunos actores, me refiero. Sí, hay, por ahí en el reparto salen muchos. Yo no sé si algunos van a ser sorpresa o no, por lo tanto me voy a callar. Pero sí. Hay otros que hay bastantes nombres. De Man of Steel, hay alguno que se repite. Correcto. Y alguna también. Y luego está la actriz esta que se llama Gal Gadot, como Wonder Woman. Que ya la vimos en la grandísima saga de Fast and Furious. Hostia. La verías tú, porque nosotros no la hemos visto. Yo no, o sea, no me sonaba, no tenía ni puta idea. Y diciéndome que saben esa saga, no me extraña que no tuviera ni puta idea. Bueno, pues como Wonder Woman, que supongo que no será ninguna sorpresa de que sea Wonder Woman en la película, por si había algún despistado, porque bueno, aparte que lo han puesto hasta la saciedad. Hay póster por ahí también. No, y en todos los trailers sale ahí, conozco a las chicas como tú, pues sí, creo que te equivocas. Pero hay un actor con apellido de Hierro que a mí me produce curiosidad qué hace en este proyecto, pero bueno, no vamos a decir nada. Yo sé de qué hace. Vale, pues... Si quieres te lo digo. No, no lo digas. Es muy evidente. Bueno, no tiene por qué ser evidente. Vale, pues ya está, pues entonces no lo digo. Pero si te acuerdas de qué papel hacía Michael Caine con Christian Bale. Vale, pues ya está. Desvelado. Sí, hecho. Vale. Repito otra vez el título de la película. Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia. A mí esta coletilla me recuerda al autobusero chanante que decía, no sabré pronunciar la X, pero sé lo que es la justicia. Era muy bueno, era muy, muy bueno. Esto se supone que, independientemente de lo que pase en la trama de esta película, es como el germen de las películas de la Liga de la Justicia, ¿no? Para placer y deleite de los DCitas, ¿o qué? Veremos, porque ya veremos. El germen se ha ido sembrando desde el año 2008, 2007, anulando, sembrando, anulando, cayéndose el proyecto. Cancelando, o sea, la cosecha, los riegos. No nos arriesguemos. Yo, en cuanto a DC, este es el único proyecto que me llama la atención, porque luego hay el otro, el que sale el Joker y salen todos los haciendo los malotes. Y ese no me llama nada. Todo lo que tiene que ver con ese proyecto es que ya, me echa para atrás un montón. Los 12 del patíbulo. Sí, sí, los supervillanos. Eso, sí, no. Pero es que ya vi el aspecto del Joker y del Jared Leto. Jared Leto. Y se me cayó. Bueno, hasta que no la veamos, no digamos nada. Más que nada por no repetir errores del pasado. Porque, bueno, ya. Pero porque yo pensé eso del Joker Ledger. Es el Escuadrón Suicida, ¿eh? El Escuadrón Suicida, ¿no? ¿Sabes? Pero lo habéis llamado de tantas maneras. A mí un Joker con tatuajes emos, con jajaja... ¿Qué quieres que te diga? Tú revisas grabaciones de Sin Audiencia de lo que decíamos del Joker Ledger. en su momento. Pero vosotros porque os encanta etiquetar. Y luego nos tuvimos que comer nuestras palabras. A vosotros os gusta etiquetar. Es ya, que ya, son los prejuicios. A ti no. En fin. Bueno, un tupido velo. Exacto. DC que está que hierve y que quiere un poco hacerle un poco de competencia a la Marvel, que se lo está comiendo todo ahora, ¿no? No sé. Bueno, DC ya ha tenido lo suyo con la trilogía de Batman, o sea que no está mal. Y la de ya, Superman, pero nos quedamos la de Superman ahí. Pasó un poquitín por encima, pero a mí la última de Superman me pareció potable. Potente. Hombre, era como ver un Goku, ¿sabes? Con capa, estaba súper chula. Como no ver sé. Un Goku con capa. Sí, sí, sí, no, era un Goku, porque estaban ahí soltando rayos y reventando edificios, ¿sabes? Le daba un puñetazo y reventaba dos rascacielos y era como, ¿sabes? Sí, sí, estaba... Bueno, festil. Sí, muy... Bueno, pues es el estreno de los cinco que vienen, porque hay otras cosas, pero tampoco vamos a hablar. Hay una películas que bíblicas, claro. Adaptadas a nuestros tiempos, esas cosas. Que hay una que podría ser de zombies, pero como no es de zombies, sino es bíblica, pues no la vamos a comentar, por el título digo. Pero eso bueno, sería... de hecho es el zombie, el mayor zombie de la historia, ¿no? Me temo que sí. Sí, o el más famoso al menos, el hecho, más, y el más seguido. Estáis soltando una idea para un buen guión, ¿eh? No, te digo una cosa. Por favor. Te digo una cosa, no solamente es zombie, sino que es hacedor de zombies. Exacto. Ojo. Y tenemos la el prueba primer zombie en de... Feast of Jesus. Hombre, el primer zombie de la historia no estuvo en Haití. No os equivoquéis. Estuvo en Palestina. Correcto, fue Lázaro. El famoso Lázaro fue el primer zombie de la historia. Y lo creó Jesús. Por lo tanto, Jesús es una especie de corporación... El título de Lazarus está cogido es ya, ¿eh? Umbrella. Umbrella. O sea, a lo mejor Jesús... Pero Lazarus está Umbrella. Cogido, tenemos que buscar otro título. Espera. Para el guión. Y luego, evidentemente, con el suero de Umbrella, lo que hizo fue el truco de la Sabana Santa. Claro. El tercer día resucitó. Se autoinocula el mismo suero. Se inoculó y claro, y ahí salió... Al tercer día. O sea que, cuidado con eso, que el fenómeno zombie situado en el año cero en Palestina igual está muy bien situado. Ahí lo dejo. Sí, en el año cero, ese marrano que se tumbó en la cama sucio de haber estado en la mina, nunca se imaginó que al cabo de 2000 años aún se hablaría de esa sábana. En fin. Hombre, pues quedó enmarcado ahí el hombre. Estaba bien sucio el cabrón. Bueno. Pues bueno, es que hay una película, todo esto venía que hay una película que se llama Resucitado. Y que, sí, bueno, pues tema, que los... o sea, es rollo la túnica sagrada rodada 70 años después y sin el Richard Burton y el Víctor Mature, que me parecía que eran los que salían. Yo creo que era esta película la que estaban grabando cuando los Coen utilizaron el atrezzo y los vestuarios para usarlos en Hail Caesar, esta última que han hecho los Coen, que hay una subtrama de rodaje de peli de Peplum, pues creo que estas dos andaban un poco ahí ligadas temporalmente y han aprovechado los restos de una para incluirlos en la otra. Al menos en tiempo coinciden. No sé, es una especulación mía, que conste. Y bueno, para desesperados de la vida que no quieran opciones, y entonces si queréis ir a ver esto, no sé qué hacéis escuchando este programa, Mi gran boda griega 2 se estrena también hoy. Ahí lo dejo. Pasemos a otros asuntos un poco más disfrutables. Nuestra querida Sala Fenómena, a pesar de que prácticamente monopoliza su programación de esta semana con ese estreno de Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, chanante, pone por ahí, como siempre, alguna perlita, que no son muchas, pero que yo voy a anunciar rápidamente pues para quien tenga un hueco y quiera verlas. Por un lado, dentro de este ciclo de películas que se suelen poner en Semana Santa en todas las televisiones y esas cosas, pero que yo creo que vale la pena verla en pantalla grande y más en 4K, hay el viernes 25 una sesión matinal a las 11:15 de Ben-Hur. Joder. ¿Recordáis? William Wyler con Charlton Heston y, bueno, pues con esa memorable carrera de cuadrigas. Preparad el culo porque se os va a quedar culo carpeta, porque son 212 minutazos, ¿eh? Advertidos quedáis. El sábado 26, una fricada que yo no sé si se ha podido ver en pantalla grande en nuestro país. A lo mejor tuvo algún estreno cuando esta película llegó, cuando era solo para hiperfrikis. Estoy hablando de la película de animación del Señor de los Anillos, rodada por Ralph Baskin. Una película de super hiperculto. Recordemos que el tío además rodaba con personas reales para luego dibujar encima, o sea, una cosa muy... Hacer los orcos y esas cosas. Y bueno, pues que además es bastante más fiel al libro. Pero se quedó incompleta en ese día. Sí, solo fue parte de la trilogía. Y bueno, pues que llama la atención que poder verla en pantalla grande el sábado 26... A las 12 de la mañana. Yo tenía el del videoclub con la cabeza como un bombo, porque cada día le preguntaba, ¿ya habéis recibido la segunda parte? ¿Ya recibió la segunda parte? ¡Es que no la han rodado! No lo sabíamos, porque no había internet en esa época y tenías que ir un poco a salto de mata. Pero bueno. Y luego hay un ciclo muy curioso, me ha parecido curioso, que estrena Fenómena a partir de la semana que viene, que se llama El cine dentro del cine, lo cual está muy bien. Sí, señor. De momento con dos clasicazos. No sé si luego más adelante habrá cine dentro del cine con otro tipo de películas tipo Demons y más gamberras, pero Gremlins de momento, 2. Por ejemplo, con Cantando bajo la lluvia, el martes 29 a las 16:40, y con Ha nacido una estrella, el miércoles 30 a las 16 horas. Entonces, bueno, pues con este pequeño resumen, pues tenéis ahí un poquito lo que hará la sala Fenómena, entre otras cosas, fuera del estreno este de Batman vs. Superman, que se lo comerá todo. Sí, yo tengo un evento de agenda también para estos días. No tiene que ver con eventos sadomaso, con látigos, ni con crucifixiones, ni con elementos gore bíblicos. Sino entonces que no le interesa a la sinaudiencia. Claro, la cosa es que tiene que ver con... No, pero tiene otro interés diferente. Tiene que ver con ese tipo de cine descacharrante que a veces pues abrazamos en nuestros visionados y que a veces se personifica en la mostra de Cinema Infame que se realiza aquí en Barcelona, que ya va por su... La última fue la 7, esta va a ser la próxima, la que vamos a anunciar, la octava entrega, y es que el próximo lunes... 28 de marzo, día de la resurrección, que no es el domingo, sino el lunes, porque aquí en Cataluña es fiesta. Lunes de Pascua. Lunes de la Pascua. La mona y todas esas cosas. Que es cuando el que dijimos antes se ha inoculado ya el suero de Umbrella. Y bueno, pues en la octava muestra de Cinema Infame vamos a tener la proyección de... El virus T. De Samurai Cop. Ah, o sea, estamos mira, con las... Después madre. De Nomocop... Está hace poquito que la pusieron en un festival también, en la Cutrecon o algo así, me suena a mí. Sí, es que están como, digamos, reverdeciendo pues a... No sé si al director o a uno de los protagonistas en este tipo de eventos y creo que si fue la Cutrecon donde... Donde es que en la Cutrecon incluso invitaron al actor, me suena, ¿no? Que anunciamos... Bueno, sí, iba por ahí la cosa. La cuestión es que Samurai Cop se va a poder ver el próximo lunes 28 de marzo en el Coiton Club, en el barrio de Sants, en la calle Rosendarús número 9, cerquita de detrás de donde están las cocheras de Sants, vamos, que es una callejita que va, digamos, en dirección a contradirección a cocheras, y que la proyección sea a partir de las 8:30 y la entrada es gratuita. El sitio no es muy grande, así que si tenéis intención de ir, pues no lleguéis muy al filo de la hora, porque seguramente la tendréis que ver de pie. Y esas no hagan de Agus, ¿no quieres decir? Sí, eso, a eso me quería referir. Y que además, eso, que también hay, pues allí en este lugar, pues ahí hacen también pica-picas, hay cervezas artesanas, me refiero que podéis pasar viendo la película pues un rato agradable, y además pues poniéndoos un poco finos y finas, ¿no? Que sepáis que... En otras ocasiones han proyectado las películas en Cinema Infame en versión doblada al español para que sea más infame todavía, pero en esta ocasión Samurai Cop va a ser en VO, en versión original, y que además anuncian en el evento de Facebook que los subtítulos se van a poner en la parte superior de la pantalla, porque como en el Coiton no hay mucha pendiente para el rollo de la pantalla, pues digamos que los de la mitad del bar para atrás, los subtítulos pues no se van a ver o no se pueden ver. Entonces, pues esta vez van a ser en la parte superior para que todo el mundo, incluidos los de la parte de atrás, los puedan leer y visualizar. Va a ser impresionante porque cuando haya diálogos en primer plano, primeros planos, los frontales, incluso los ojos van a quedar ahí. Pero bueno, ahí. Yo que estuve viendo Pulgasari, la versión coreana del norte del Godzilla apócrifo ese que comenté aquí en su momento, pues realmente ahí no tienes ninguna puta referencia, y con perdón, con el tema de los subtítulos, porque, pues eso, cuando veías alguna frase suelta, guay, pues interpretabas un poco lo que pasaba en la pantalla, pero claro, con el inglés es más fácil. Me refiero que es un problema y ellos lo solucionan así. En fin, que ahí queda esa referencia de agenda, que no solo va a ser fenomenal lo que destilemos aquí en Sin Audiencia, y que sepáis que es un peliculón, que no os lo podéis perder. De todas formas, para que realmente fuera infame, les ha faltado apretar una vuelta a la tuerca. Yo creo que los títulos... Bueno, darles ideas. Sí, los títulos tendrían que haberlos puestos lateralmente. O en coreano. Lateralmente, pero en horizontal girado, o sea, 90 grados. Exacto, para girar. Yo pienso que arriba está bien, pero en Comic Sans. Eso ya sería totalmente infame. Entonces ya sangrarían ojos, saldría la gente con tortículis, sería realmente un paso infame. Sí, bueno, pues estas dos ideas las aportamos para la novena muestra de cinema infame. Ahí queda registrado, y que ya le mandaremos el link al perpetrador de este tipo de ciclos, que siempre está abierto a sugerencias y a este tipo de comentarios. Oye, y si quieren todavía más infame, les podemos prestar las sillas que tenemos aquí en Contrabanda. Hombre, pues allí vendrían bien, porque tampoco es que haya infinitas sillas en aquel bar, y llega un momento que se acaban y la gente pues tiene que apilarse en el fondo de pie. Yo he dado fe de este tipo de situación. Me refiero que también podemos poner pinchos en las sillas, ¿eh? Dagus, podría ser peor aún, que lo sepas. Bueno, pues Gian Dildos. Dejemos los dildos en sillas en un lado y tiremos para adelante, va. El tema infame, y ya con esto pues podemos pasar a hablar de cosas que hemos visto, cosas que se han quedado en el tintero mucho tiempo y etcétera, etcétera. Incluso en la nevera congeladas años y años. Me dicen que en Kanako hay alguien que quiere salir hace mucho tiempo, ¿no? Kanako es un nombre de chica. Pues la Kanako, la Kanako quiere salir. La Kanako quiere salir a pasear. ¿Cuántas semanas llevamos desde que lo prometimos? ¿5? Muy más, chaval. Yo creo que igual desde... Estamos a final de marzo, que yo creo que desde febrero. Igual 7-8 semanas. Vaya. Pero bueno, es lo que... Últimamente es que no hemos dado abasto. Es lo que tiene, que cuando los estrenos y la actualidad nos dan una pausa, las series también, que me refiero que es complicado. Pero de todos modos, no nos han dado pausa esta semana, ¿eh? Lo que pasa es que la ponemos no la hemos tomado y punto. Sí, sí. Pero bueno, yo es que ya tenía ganas de darle un poco de caña a Kanako y a su mundo, al mundo de Kanako, porque es un mundo un tanto especial. Y además, pues es una película de la que da ganas de hablar, por lo menos por lo que a mí respecta. Creo que tanto Javi como Agus la hemos visto, tú Jordi no la has visto, ¿no? Casi mejor que no lo hayas visto, porque ya te vamos a explicar por qué. Bueno, yo te voy a decir mi opinión de por qué quizás no te convendría verla, pero bueno, en fin, que... No, pero él ya es consciente de lo que tiene, no, sí, sí, no ya, le sorprendería. Ya, lo que pasa que verlo en pantalla es diferente que hablarlo, ¿sabes? Pero bueno, es un documento gráfico al final. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar ya de World of Kanako. Está Jordi que no entiende nada. No, ahora estoy flipando. Bueno, vamos a ver. Tenemos una película japonesa que se llama The World of Kanako, el mundo de Kanako, que es del año 2014, solamente de hace 2 añitos. De hecho, estuvo en Sitges en su año, en 2014. El director es Tetsuya Nakashima, que es el director de una peli que ya comentamos en Sin Audiencia, que es Confessions, que creo que de Confessions es como de 2010 o así, y aquí en su momento yo también... Que también lo petó bastante en Sitges. La comenté y me gustó bastante en su momento, ¿vale? ¿Y qué tenemos en el mundo de Kanako? Pues la verdad es que tenemos una historia que es un poco incómoda, un tanto insana, que se mete de lleno en el lado oscuro y abrupto de la condición humana, y que es una película que no es muy apta para padres con hijos adolescentes o preadolescentes y hermanos mayores con hermanos, pues eso, preadolescentes o adolescentes ya, ¿vale? Me explico. En la sinopsis del mundo de Kanako, pues tenemos a un ex detective que recibe el aviso de su ex mujer. Esto es una película llena de X, sobre todo al respecto del coprotagonista principal, el ex detective. Y bueno, este hombre recibe el aviso de su ex esposa, pues que su hija que es una aparentemente estudiante ejemplar, pues ha desaparecido, lleva varios días desaparecida, sin dar señales de vida, sin aparecer por casa, y entonces, pues, poco menos que le pide que ejerza de padre, que deje de lado sus asuntos personales y que empiece a buscar a su hija, ¿no? Entonces, este es detective, empezará a buscar pistas para intentar dar con el paradero de su hija y empezará a descubrir pista a pista, porque va a encontrar pistas y además con abundante explicitud, de que el mundo y el ambiente en el que se movía su hija o se mueve su hija, pues no es el que esperaba encontrarse. Y lo dejo ahí con los puntos suspensivos, ¿vale? Bien, bien, has parado a tiempo. Sí. No, porque esto hay que dejarlo aquí. O sea, esta es una película que igual que ves el cover, los dos pósters que hay, que son los dos protagonistas principales, Kanako y su padre, que son dos fotos, pues más o menos de fondo blanco, angelicales o muy formales, pero con un chorrito rojo de sangre así por detrás, así como que cruza el fondo. ¿Pero sangre o es ketchup? Porque quizás es que han estado en un McDonald's y comen un poco así mal. Es rojo. Yo creo que, o sea, a ver, se come en algunas escenas de esta película, pero no creo que comen en sitios de estos de comida rápida. De comida rápida occidental, porque ellos ya tienen su propia comida rápida. De hecho, hay alguna escena en las que se salen comiendo fideos de esa forma tan, como en los dibujos animados. Que ramen, parece el ramen, que ahí dándole al ramen. Pues eso, pues igual que en los dibujos animados, pero con carne y hueso. O sea, me refiero a la misma velocidad. En el mundo de Kanako tenemos que destacar esto que repetí ahora de los personajes principales. Dos personajes que son los motores de la historia, que son, primero, un actor muy experimentado japonés llamado Koji Kasuko. Kasuko, ya he dicho yo Kasuko bien. Yakuso. Koji Yakuso. ¿Vale? Koji Burger. Claro. No, no te compliques. Es que Kasuko era un jugador del Zaragoza cuando yo era pequeño. Y se me ha colado ahí. Y bueno, pues yo. Si no podías haber recurrido. En este caso, como son japoneses, en vez de ramen. Burger, Koji Kabuto. Koji Ramen. Koji Kabuto, que Kabuto sirve para todo y además nos recuerda a Mazinger Z. Lo quiero decir bien porque este señor tiene una cara particular y creo que la gente debe saber su nombre. Koji Yakuso. ¿Vale? Que en la película hace el papel de padre de Akikazu Fujishima, ¿vale? Y que en este perfil de padre desesperado, pues nos puede recordar, su cara me refiero, pues alguna peli de Takashi Miike, porque de hecho este hombre ha hecho muchas cosas, pero ha estado involucrado tanto en 13 asesinos como en Arakiri, que son dos de las pelis de Takashi Miike que son de más de corte clásico histórico y de samuráis y este rollo, ¿vale? Además, el tipo tiene unos rasgos así un poco parecidos al mítico actor coreano Choi Min-sik. A mí es lo que me ha recordado en la foto. Vale, pues bien, bien por el comentario y bien por la aproximación de Jordi. Y aquí, pues, ¿qué papel hace el señor Yakuso? Pues hace de un detective que ha sido expulsado del cuerpo de policía. Borrachuzo, pendenciero, aspecto desaliñado, cabreado con el mundo, mal hablado, sabe comer fideos y hablar a la vez, y además tiene la curiosa costumbre de usar su coche como ariete si la ocasión lo merece, ¿vale? La verdad es que es una joya de papel el guión que hay escrito para este personaje, pero también hay que decir que hay que darle un 10 a la interpretación del señor Yakuso, porque realmente la clava del principio al fin. Por el otro lado, tenemos a la otra coprotagonista, el otro personaje importante, que es Kanako, la Kanako del título, Kanako Fujishima, que es la hija del anterior señor, y que está, al revés que el otro personaje, pues está interpretado por una chica que ha hecho muy poquitas cosas, que se llama Nana Komatsu, y que creo que a partir de ahora pues va a empezar a hacer mucho ruido porque digamos por que aquí bastante. Porque aquí también con ese personaje tan poliédrico, podríamos decir, con tantas facetas que tiene en esta película, pues la verdad es que poliédrico y con alguna que otra arista. Bueno, es que los poliedros también tienen caras y aristas, porque las caras están limitadas por aristas, va en su propia definición, ¿vale? Y además, pues hay que decir que ambos dos, tanto el señor Yakusho como la señorita Komatsu, se han llevado premios por sus interpretaciones en esta película. A la chica le dieron el premio de mejor debutante del año 2015 en los premios de la Academia Japonesa de Cine del año pasado, y el señor Yakusho se llevó el premio al mejor actor en Sitges 2014, entre otras historias, ¿vale? Decir que, y luego ya dejo hablar un poco a Lagus, porque si no está hablando nada. No, está bien. Decir que El mundo de Kanako es una peli, y hablamos ya de la película en sí misma, no de los actores ni del argumento, y que es una peli bastante dinámica, tiene un montaje vertiginoso. De hecho, hay a veces que igual puede haber algún espectador, espectadora, que se puede apabullar con la cantidad de datos que sueltan en las escenas. Porque a veces, digamos que nos están hablando de tres momentos en diferentes tiempos a la vez, en una misma escena, de gente que habla del pasado de alguien, y como que dices, hostia, de los nombres japoneses, puede ser un poco lioso, pero creo que si estáis atentos y lo miréis con detenimiento, está muy bien, digamos, empacado el montaje de las escenas y es menos lioso de lo que puede parecer a primera vista. Yo creo además que está hecho bastante aposta. A propósito. Sí, para ver, o sea, para plasmar lo que sería el trasiego que se llevan ahí a Japón el muchas tobogán, veces. El tobogán el de vida sí, no, que no, llevan algunos personajes. De hecho, recuerdo que hay una escena con música electrónica. Hay un par de escenas y tal que son, o sea, apabullantes, pero estresantes. Acabas la escena y estás agotado y estás ahí sentado, sí. que no has hecho nada. Y dices, sí. Madre mía, vaya paliza me acaban de pegar aquí. Exacto. Digamos que el registro de la película es bastante cambiante a nivel de recursos técnicos narrativos y igual que dice Lagus, que hay unas secuencias de discoteca o de juergas nocturnas o de juergas con drogas que tienen música súper electrónica a saco, además de esta abrasiva. Pero luego hay otras que contrastan también que con secuencias así medio oníricas, con música angelical, con rollo chill out o rollo así muy emo, muy, muy, muy pop, muy, muy tranquilito. Y luego tenemos también algunas escenas de animación, incluso intercaladas dentro de la película para explicar determinados pasajes de algunos personajes. Y de hecho, aparte de las escenas de animación, hay cortinillas animadas también, a veces. Un poco así del gusto serie B y tal, un poco. Decir que también de sangre y acción va bastante bien servida, aunque hay que decir que las escenas de crímenes que aparecen en la película, porque el exdetective cuando empieza a investigar se empieza a encontrar muchas cosas por ahí, entre otras pues escenas de crímenes, y las escenas tienen mucha chicha, pero como que siempre vemos la violencia gráfica a posteriori, casi nunca la vemos en el momento en el que ocurre. Eso sí, es una violencia gráfica a posteriori espectacular, de estas de el escenario empapado de rojo en algunas ocasiones, ¿vale? Y además, aunque el argumento es bastante espinoso en cuanto a temáticas sexuales, que también las hay, hay que decir que no hay especialmente escenas de sexo explícito, pero digamos que el sexo está implícito en el argumento, cruzando la película del principio a fin, sin estar de forma, digamos, aparente o en primer plano, pero está por detrás. Y el que lo quiera ver, lo verá, y el que no, pues no lo verá. Pero está ahí. O sea que me refiero que tampoco hay, digamos, escenas de clasificadas X en la película. No, pero eso no le quita dureza. Pero porque hay un par de cosas que son bastante puñentes. Exacto. O sea, a veces es más duro el dejar un poco así como en interrogante la escena, que no darte, digamos, la explicitud de en cada hecho, momento. Recuerdo cuando dijiste que vas a hablar de esta película, sí, que yo la llevaba vista de hace pues un año y algo. Claro. Y cuando comentamos, ¿y qué tal la película y tal? Esa parte de la película me dejó mucho pozo. Y es de eso que recuerdas ahí y todavía de vez en cuando hace un run ahí que dices, no veas con Kanako. A ver, es que se baja a lo más bajo de la condición humana, valga la redundancia, en esta película. Y de hecho es una de las cosas fuertes y guapas que tiene. A ver, o sea, por resumir, recomendable sí o sí. No sé si os habéis dado cuenta hasta ahora que a mí al menos me había gustado bastante. Y además... Es especialita, eso lo tenemos que decir. O sea, es cine japonés, con un montón de florituras, un montón de cosas. Estamos hablando de una peli que, visto lo visto, lo poco que se ha hablado de ella, cuando ya lleva estrenada pues un año y pico, o casi dos, pues yo creo que va directamente a ese grupo de películas orientales de culto que habrá gente que irá descubriendo por ahí en los próximos tiempos y que flipará cuando la vea diciendo, hostia, ¿y esta por qué no la fui a ver en Sitges en su momento? O porque nadie ha dicho nada de ella. O no le hice caso a los capullos esos de Sin Audiencia, o yo qué sé, ¿vale? Pero por lo menos, por lo que a mí respecta, por lo que a Javi respecta, esta va al cajón de las especialitas orientales para de las que cuando me dicen, dame una lista de películas, toma, Wall of Kanako. A ver si me pides más listas luego, ¿vale? Y además eso que también un poco por ironizar un poco con el contenido de la película y por cómo está hecha la peli, si por ejemplo Tarantino comenzará su carrera profesional dentro de 3 o 4 años, seguramente que se copiaría cosas de esta película, tranquilamente, porque es muy estimulante. No quiero entrar en spoilers, pero yo diría que hay cierto personaje en la filmografía de Tarantino que podríamos decir que es una mini Kanako, ¿eh? No voy a entrar en más detalles, bueno, pero pues ya no, lo, no entremos. A verlo, haylo. Bueno. Hay un link por ahí, pues. Sí, digamos aunque sea, que en una duología que hizo... Aunque sea involuntario. Sí. Pero el concepto ya está ahí. O sea, la chica japonesa de instituto, con carita de buena, inocente... Joder, suerte que has dicho no darías pistas, hostia. No, hombre, no. Pero Kanako es eso, no digo nada más. Vale. Bueno, que sepáis que independientemente de lo que podamos comentar de esta película, que el argumento, digamos, está, digamos, agarrado a la realidad, que no hay flipaduras dentro de la película más allá de ir un poco al extremo del comportamiento de la condición humana, y que realmente pues sí que podríamos decir que, digamos, la parte más cómica, porque también tiene sus puntos cómicos dentro de todo este desbarre, digamos, humano, hay algunos puntos así de ironía, de humor negro, y casi siempre vienen por el lado de, muchas veces, del lado que en el que vienen en las películas coreanas, y es de la parte de la policía, que tienen un poco... pues digamos su punto de vista de las situaciones un poco especialito, un poco diferente del resto de la gente y que eso a veces pues conduce a situaciones un poco jocosas, aunque salga gente herida en las escenas, todo hay que decirlo. A mí me llamó la atención también ya con lo que hemos dicho, la gente yo no le pillaré por sorpresa, pero recuerdo que me llamó la atención cuando empecé a ver World of Kanako, yo no tenía ni idea de qué iba la película, y empieza pareciendo ser una película, primero, de misterio por la desaparición, pero luego entra en un terreno de película romántica japonesa. Emo japonés. Sí. Sí, porque, a ver, tenemos... Y me dejó un poquitín el culo torcido toda la trama esta, ¿eh? Tenemos que considerar que hay una parte de trama que se desarrolla entre adolescentes, entre estudiantes de instituto. Pero que no os asustéis, continuar, porque os va a dar unas satisfacciones. Pero claro, es que también ahí existen las caras ocultas, existen los dobles comportamientos, existe, pues eso, el perseguir al diferente, el putear al que no sabe defenderse y cosas de estas que conoce todo el mundo en cualquier cultura. Lo que me refiero es que me gustó mucho porque realmente estás viendo ese trozo y no deja de ser, o sea, lo que hemos visto mil veces en otras series y otras películas, o sea, de libro. Es de libro, ¿sabes? Es un tópico. Y lo estás viendo así, un tópico tras otro, y luego como te los coge todos y te los rompe así la cara. Te los hace pedazos. Fuera. Ahora empezamos la película, ¿sabes? Claro. Y haces, ¡voala! Y de hecho, a partir de esta película, cuando veo alguna película con el rollo emo así, lover y tal, y digo, uy, uy, uy. A ver si se va a torcer esto. A ver si se va a torcer, que esta gente es muy raruna. No, pero aquí se tuerce especialmente y de hecho lo tuercen con bastante estilo y bastante arte. He sido incapaz por eso de sacar el nombre del chico del chico de instituto este. Del actor. Sí, no he encontrado la foto y los nombres, claro, es que es imposible viendo... ¿Sabes qué pasa? Que también el chico al que te refieres tú, creo que en las fotos que puede tener a lo mejor en IMDb está muy cambiado. Porque de hecho, en la película sale solo con un par de cambios, digamos, de estética y, hostia, es muy diferente. Me refiero que de la típica estética con flequillo este que te cae hasta los ojos, que se te levanta con el aire. De J-pop de estos. Exacto. A llevarlo realmente en modo explosión rollo Goku, pues, le cambia la cara bastante. Pues aquí no me aparece igualmente, ¿eh? Yo he estado mirando las fotos y no lo sé. Bueno, eso repasa el... Yo es que ahora no me acuerdo tampoco del nombre de su personaje, pero con el nombre del personaje llegarás al actor. Es que claro, no, es que igualmente empiezas a ver nombres y como tampoco sabes muy bien a veces si un nombre es de chica o de chico... ¿Sabes? Y además quitando el decanaco, ¿no? Claro, y salen los iconitos estos, que se ve el iconito sin foto, ¿sabes? Y dices, bueno, pues no me atrevo a decir ningún nombre, no me atrevo. Pero bueno, que ya yo creo que los inaudienceros cuando lo vean ya sabrán a quién nos referimos. Muy bien, pues creo que... Recomendable, ¿no? El sello, le metemos el sello ahí. Yo le meto un sello por delante y un sello por detrás, por si acaso para apuntalar por los dos lados. Pero con cuidado a quién se lo haces. Pues nada, después del World of Kanako, pasamos página y nos vamos a una película que ya habló de ella Javi en el programa 663, pero que este lunes fuimos a ver Agus y yo. Bien. Y entonces vamos a ver si coincidimos en el punto de vista con lo que dijo Javi o no. La película es El Regalo. Sí, sabéis que me gusta que vayáis al cine, ¿eh? O sea, que vengáis aquí a comentar películas, no solo que veáis en la oscuridad de vuestros cubículos en casa, sino que vayáis a las salas ahí a sobar butaca. En una sala de cine en versión original, como debe ser. Y además el lunes estaba petado porque es el día del espectador de esta sala. Yo hubo un momento que bostecé así, le puse el bracito así por encima a Jordi. Así como que no. Pero eso tiene que quedar entre vosotros. A mí eso no me importa ya. Ah, bueno. No, lo decías en intimidad, así. Bueno. Por eso lleva el brazo en cabestrillo. Vale. Por eso lleva esa escayola. Vale. Aquí tenemos al señor Joel Edgerton que coge y hace un Juan Palomo. Dice: yo me lo guiso, yo me lo como. Hace de director, hace de guionista y hace de actor, que era el registro por el que hasta ahora le conocíamos. Como bien dijo Javi ya en el 663, que enumeró las películas en las que ha participado, incluso que había salido en la segunda y tercera parte de Star Wars de la nueva trilogía La Pedorra, etcétera, etcétera. La película realmente, como dijo Javi, presenta una pareja que se muda de Chicago a California. Y que cuando está comprando el ajuar y los muebles para la nueva casa, un señor que está en la tienda observándoles se acerca al chico de la pareja y le dice que han sido compañeros de instituto, de cuando eran niños, de colegio. Y entonces él hace así como que no lo recordaba, el otro le dice el nombre y entonces ya... Por fin se acuerda, entonces les dice, pues bienvenido a California, porque de la pareja ella era de Chicago, pero él había sido de California y había vivido muy cerca de allí. Y entonces es de la ciudad y por eso se conocen. Entonces dice, bueno, pues perfecto. Él da la dirección a donde les han de mandar los muebles y ya el otro se cosca y se queda con la dirección. Y entonces pues ya cuando llegan a la casa se encuentran con un paquetito que es un regalo. De ahí... empieza el nombre de la película tanto en castellano como en inglés. Bueno, con esto pues podríamos tener muchas ramificaciones de la película, de por dónde iba a tirar. Película de acosador, película de no tengo claro qué es lo que quieres de mí, bueno, en fin, muchas cosas. De todas formas, de intruso, la típica película que se mete uno en medio de una pareja y la lía parda. La película, la verdad es que el planteamiento inicial y hasta mitad de la película te da a entender que la película va a ser una película de género al uso, incluso con dos sustos o sustacos en la parte media de la película. También de libro. Muy efectistas, o sea, de los de subida de música, un golpe de cámara y acción inmediata, que además teníamos una pareja de chicas de estas que van a estos cines, que son en versión original porque ellas están en Barcelona estudiando Erasmus y estas cosas, y entonces aprovechan para ir al cine. Me tiraron las palomitas por el suelo y todo. Las habías tirado tú ya. Bueno, un poco. Bueno, pues los sustacos los llevaban ellas, pero se los llevaba Agus, que estaba al lado. Y entonces era un poco como cuando haces el electric boogaloo y te pasas, exacto, la corriente, pues... Pero es que no es que pues se lo pegaban ellas. Unos sustos Agus, metía unos gritos, la chica esta metía unos gritos, ¿sabes? Y claro, y yo me asustaba así para el lado. Estábamos pero la de fila, ella, no de la peli. Cuando había un susto temblaba toda la fila, porque primero saltaban las chicas y luego saltaba la Agus. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí esto? Me ha tocado el Dragon Khan de la fila de Dragon Khan, ¿o qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en fin. Bueno, pues cuando todo parece y se intuye, como también dijo en su crónica Javi, que la película va a discurrir hacia el paroxismo, la locura, la expresión, esto va a ser una explosión de sabor y vamos a gastar más hemoglobina de la que hay en un banco de sangre, pues no. La película da un giro, no pierde interés, todo hay que decirlo, pero se va por otros cauces del drama humano, de la concienciación social de algunas situaciones y de cómo el éxito a cualquier precio puede salir caro y tener su karma, y temas desde el acoso escolar al triunfar a toda costa. O sea, una especie de ramificación brutal de temas, ¿no? A mí me recordó mucho, y quizás no lo dije la otra vez, al argumento de hombre rico, hombre pobre. También. Hostia, yo es que no la vi. Ay, o sea, a pesar de ser una de esas grandes series que... Yo la veía, o sea, sé de qué va. Yo era muy pequeño, pero claro, piensa que... Sé que salía el tuerto aquel, ¿no? Hubo una época en la que Falconetti era un villano. Bueno, villano porque decían que era el villano, pero realmente era el pobre y era el personaje que había maltratado mal la vida en la serie, y que era un poco junto a JR, pues los supervillanos de la tele ochentera del principio de los 80 y así. Entonces, claro, grandes relatos eran, ¿no? ¿Cómo se llamaban estas series entonces? No sé, tío. Que te daban desde Holocausto a la de Raíces, a Hombre Rico, Hombre Pobre o Paul Dark, ¿no? Te metían cualquiera de estas. Oye, ¿qué populista eres llamando a JR villano? JR contrataba a un montón de gente, si no fuera por él... O sea... Pero es un villano de libro clásico. O sea, de hecho, yo mi personalidad está forjada. Pobrecito, con partes de. Encima de que empleaba tanta gente, encima que se preocupaba por toda esa gente, que tuviese algo de alimento que dar, o sea, a sus hijos. Yo me acuerdo que el capítulo de Dallas en que disparaban a JR fue un hito, ¿eh? Fue casi como. Pero lo Bobby también murió, ¿no? En la serie, y luego volvió, sí, y retornó. Y... Es que no lo sé, porque yo es que, ya te digo, yo ni creo Dallas, que Bobby murió, ni yo creo que Bobby yo no murió, la seguía, pero. Y al final de la serie volvió y hizo como una venganza. Es un poco como el quien mató a Laura Palmer. O sea, yo no vi en su día Twin Peaks, que ahora mucha gente. ¿Pero cómo no lo vi? No vi Twin Peaks. No vi los enanos. No. Es imposible ver todo en esta vida. Claro, y entonces, pero claro, todo el mundo decía, pues el capítulo del padre del enano. El capítulo de la Laura Palmer, no sé. Bueno, pues esas cosas, pues de alguna manera quedan como hitos de la televisión, aunque no los vivieras. En los bailes de fin de curso o de toda GB siempre ponían la de Twin Peaks como lenta. Y era el momento ese incómodo en que todo el mundo se ponía alrededor de la pista y era ¿me sacarán a bailar? ¿No me sacarán a bailar? A mí nunca me sacaron. ¿Pero tú a qué escuela ibas, tío? En Zaragoza no hacíamos esas mamonadas. Sí, yo estaba pensando y me parece que la música de Twin Peaks como lenta, yo sí, es que no la he vivido jamás, ¿eh? Tiruri. No, sí sé cuál es, pero... Ahí pilladito la cinturita y intentando no arrimar cebolleta porque te podía llevar un... Agus, reconoce que estás improvisando, tío. Que no, que de verdad. No sé dónde hacía los bailes este, pero sí, retomando lo del regalo, que hay un personaje que es... Vamos a retomar. Gordo de Weirdo, pues era muy weird lo que acabas de decir tú, porque es muy friki esto de la música de Twin Peaks para bailar las lentas. Pero que yo no lo hacía, lo ponían ellos y entonces nos creaban la incomodidad. Que era, yo estaba aquí bailando, claro, el MC Hammer también y me lo han cambiado ahora por el... Porque tú te refieres a la canción que tenía, digamos, el registro vocal, ¿no? De la Julie Christie con la música del Badalamenti. Sí, el... el pianito ese. Pues porque es que lo que resalta, digamos, de la banda sonora de Twin Peaks... No es la sintonía, sino el score de Angelo Badalamenti. Pero eso no se podía bailar, hombre. No, pero crea más tensión que las imágenes. O sea, tú te pones el disco solo con el... Y ya te pones nervioso. Pues yo la última vez que me puse la serie, porque vi que estaba ahí para bajar y tal, la dormí súper bien, ¿eh? Yo no sé cómo lo ha podido aguantar esa época. ¿En qué temporada? La primera. Dije, venga, la voy a ver porque no me acuerdo de nada. Me acuerdo de Laura Palmer y me acuerdo de las cortinillas eso ahí. Eso quiere decir que la dormiste en su día también. No, porque estaba, era de moda. Era como el Expediente X que veías todos los capítulos de Expediente X y tenías que verlo porque al día siguiente en el cole se comentaba. Pues tú veías el además es que la hacía muy tarde y todo. Pero, macho, me la puse, me vi el primero y dije, esto tuvo su momento, pero no, ¿sabes? O sea, Bueno, yo no puedo opinar a ese respecto porque solo la vi en su momento y no sé qué tal ha envejecido. Estamos desvariando muchísimo. Sí, eso iba a decir, centrémonos, estamos hablando del regalo. Si lo sé, no digo nada. Y Gordo Güerdo. Entonces, Gordo de Güero. Realmente, la película... se basa, es un taburete de tres patas, eso está clarísimo. Sí. Y son las tres interpretaciones principales que para mí los tres están impresionantes. La primera cena de los tres, el mal ambiente, la desconfianza, el mal rollo es tan tangible. Incómoda. Es incómoda mirar la escena. Yeah. Lo cual dice muchísimo en favor de los tres actores protagonistas, porque realmente si te hacen vivir esa sensación es que logran crear la atmósfera, ¿no? Y además de una manera muy impactante. La típica situación en la que hay alguien que... O sea, hay un sentimiento que no es recíproco y te ves como un poco en la tesitura de... Por lo que es socialmente convencional, pues intentar, pues... hacer buena cara, pero ahí hay un rollo raro, ¿sabes? Una tensión que no estás cómodo. Y no estás cómodo y encima las cuatro frases que te sueltan o la manera que tienen de intentar continuar la conversación son normalmente frases bastante tensas también que te ponen todavía más tenso. Y la verdad es que son momentos muy sencillos que no pasa nada, simplemente están hablando y está igual que Jordi, que era como, wow, qué mal rollo aquí y esto puede acabar muy mal. A mí en estos momentos también me venían un poco recuerdos o reminiscencias a The Invitation. Sí, lo comentaste también. Lo que pasa es que The Invitation, pues por lo que entendí, porque yo no la he visto, acaba de otra manera. Sí, sí, es muy diferente. Y de hecho, aprovecho también para meter cuchara y decir que al final The Invitation viene a cines y se estrena a principios de abril. O sea que... Pues igual me va a ser buena ocasión para verla, que no la vimos en su día. Pues no sé, yo la verdad es que me sentí también muy, muy identificado con esos mal rollos, esa tensión y tal, porque me recordaba los momentos de sin audiencia cuando os metéis con Sobrenatural, ¿sabes? Esa tensión que se masca en el ambiente. Tensión, pues sí, es no súper relajado. No hay tensión ninguna. Sí, meterse con el final del Hosto con Sobrenatural, qué tensión. Es como beberte una birra o comerte unos cacahuetes, tío. Pinchar una aceituna. O cuando entramos en la tesitura de si es ciencia ficción o fantástico y esta cosa. Tampoco hay ninguna. Bueno, o sea, pues no darle la razón a Agus, ya está todo resuelto, ¿no? No hay problema. Bueno, pues eso, que la verdad es que la película... Sí que tengo que decir que desde el día en que la vimos, que han pasado un par de días, a hoy, eso que he ido dándole vueltas al argumento y tal, sí que es verdad que le he acabado viendo un poco las costuras y algún giro que es un poco tramposo, pero sinceramente en el momento de la película... Me lo tragué con patatas y la verdad es que me salí muy satisfecho. Me gustó mucho el... Sí, le entras al trapo. Es una película pequeñita, es una película bien guionizada, con unos giros que no están mal, muy bien interpretada. Yo ya te digo que el trío protagonista, Jason Bateman, la Rebecca Hall, que son la pareja, y el director, el Joel Edgerton, pues están los tres estupendamente. Además, creo que hablabas de que el de World of Kanako, el Kohei Kabuto, ganó... el premio Mejor Actor en el sitio de 2014 y creo que Joel Edgerton ha ganado el de 2015 a Mejor Actor, si no me equivoco, ¿eh? A lo mejor estoy hablando de memoria. Fue por ahí la cosa. Sí. Y bueno, pues la verdad es que realmente la película está bien, se deja ver y además es una película que yo en principio no hubiera ido a ver con mi mujer en el sentido de que a ella el terror no le gusta y que luego por el giro que da la película creo que es una... película que quizá le pueda apetecer ver. Porque, me ha pasado exactamente lo mismo con la mía. No sé, es una idea que aporto para la gente con pareja y que a veces tiene problemas para ver algo que sea potable para las dos partes y que una trague lo de la otra. ¿Vale? Yo creo que esta sí que es verdad que hace un giro y lo que parecía que en un principio no iba a ser muy... muy al uso para la pareja. Aparte, sus tacos se lo van a llevar. Eso sí, el mal rollo del principio de a ver dónde me ha llevado a ver esto cómo va a acabar, también. Bueno, pues siguiendo con mi comentario anterior, desistid de llevar a vuestras parejas a ver The Invitation. No, ya, ya. O sea, estaba claro que por ahí no iba a pasar. O sea, si ya me has dado a entender de que es el final que esta podría haber tenido y no tuvo. Es diferente, ya está. Detallito de un secundario que sale en la película que creo que es, se tiene que decir. Sale Alison Tolman, que es Molly de Fargo, la policía. Y bueno, pero me hizo gracia verla ahí, hace un papelillo. ¿Cómo te hizo gracia? ¡Estás en el Fargo! ¡Estás en el Fargo! Sí, sí, como un niño pequeño ahí. Solo dijiste las guiris de al lado. Claro, Jordi, que era el único que podía. Yo, Jordi. Y él, sí, ya, déjame ver la película. Que entre los sustos y esto no me dejas. Que en el cine no se puede hablar. Que entre los sustos y esto me la estás dando. No, más que nada porque es que no he visto Fargo, o sea, es que... Claro, no tenía esa referencia. No tenía referencia, claro. Bueno, bueno. Gran actor el perro también, en fin. Sí, los perros hacen la suya. Sí, sale perro, o sea, que también es una película esta recomendable para sale perro y además a mí hubo en algún momento de la peli que dije, hostia, a ver si el perro va a participar más de lo que parece, pero no, se queda como secundario y ya está. No entra en el cuarteto principal. Hay un momento de tensión de ay, ay, ay, que ay, ay. Bueno, es igual, pues eso. Y curiosamente, esto es un dato adicional que doy por si alguien lo utiliza, como decía Faimino. Bien. Pues que si alguien tiene fobia a los monos, que es una fobia que yo desconocía, pero supongo que ha de existir como existen tantas y tantas fobias. Simiofobia. Pues a lo mejor se ve reflejado en uno de los protagonistas porque hay fobia a los monos. ¿Es un dato importante? Puede que sí, puede que no. Ahí lo dejo. Muy bien. Nada más, yo creo que con esto finiquitamos el regalo. Hemos dejado claro. Que lleva el sello de los tres, de que es una película pequeñita, pero que entretiene, que se puede ver y que está interesante. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Pues llegamos a un punto en el que no sé si queréis que hablemos de las series y que hagamos paguemos otra deuda de esas con el pasado. ¿O qué? A mí me da más o menos igual. Yo voy a pagar una deuda con el presente. Venga, que es más importante que con además, el pasado. No habéis hecho los deberes, ninguno de los dos. No. Bueno, hemos hecho unos deberes ver, que tú no has hecho. Pero yo he hecho deberes que no habéis hecho vosotros, porque yo llevo estoy hablando de Daredevil. No, Daredevil no. Pues ¿has hecho los deberes? Boca pequeña. Pues ya está. La semana que viene 6 capítulos. Chitón. ¿Y te acabas a Jane Carter después? No, yo a Jane Carter la llevo acabada desde hace 2 semanas. Yo no he acabado todavía. Y llevo al día la de Night Manager, que está impresionante. O sea, si en el primer capítulo la recomendé, o sea, después de 5 capítulos, o sea, por favor. Ya lleva 5 Night Manager. Sí, y la semana que viene acaba. O sea, es que son 6 capítulos, una horita, pero tremendísimo. O sea, está, o sea, tremenda. Daredevil. O sea, es un poco como, como lo que decía Ernesto Sevilla. Dice, ¿tú quieres un superpoder? Dice, sí. ¿Qué superpoder quieres? Y dice, superfuerza. Y dice, no, yo pero, quiero ser el increíble hombre opaco. No, eso es Famino Cansado. Dice, superfuerza. Y dice, pero ¿no querrías mejor superinteligencia y tal para salvar al mundo? Claro. Superinteligencia. ¡Superfuerza! Lo mismo, o sea, me estás diciendo aquí, no, Daredevil, o sea, déjate de hostias. Para nada. Bueno, en fin. Qué pues, tensión. ¿Qué tenemos en esta segunda temporada de Daredevil? Que la tenemos ya disponible. Ojo entera. Con los spoilers, sí, ¿eh? Eso es Netflix y hay que agradecérselo. Qué cabrones. La segunda temporada entera disponible. Varios sin audienceros que ya se la han puesto entre pecho y espalda a un ritmo vertiginoso. Yo solamente he podido hacerme con los 3 primeros. Y es que no he podido porque es que Nueva York necesita mi ayuda. Hay un virus que se ha expandido y yo formo parte de la división y tengo que limpiar las umbrella, calles. Umbrella. Bueno, en fin. ¿Se puede decir que supera la primera temporada? Sí. O sea, es sin lugar a dudas. Es difícil, pero la primera temporada tenía sus claroscuros, es un increscendo. Esta empieza ya desde el primer capítulo al hígado, directamente. No solamente eso, o sea, la serie ha mejorado a nivel coral. Realmente ahora, tanto Foggy como Karen, que son los dos compañeros de buffet de Matt Murdock, acrecentan mucho su personaje. Sus personajes crecen, se vuelven mucho más imprescindibles en esta dinámica que se ha creado con Daredevil. Y aunque sale normalmente en momentos de menos tensión o menos acción, lo cual no siempre es así, aporta mucho más, han crecido. Bueno, yo recuerdo ya en la primera temporada que Karen, pese a que parecía que no iba a hacer nada, tenía uno de los momentos... No, pero aquí ya es continuo, ya entran en esa dinámica. Luego, decir que la irrupción de Josh Berthal como el Punisher es brutal. O sea, a mí ya me daba el perfil físico y tal, sí. Pero realmente es que han puesto un Punisher con una mala hostia. No, no, o sea, realmente Punisher de Ultimate, ¿eh? O sea, vamos aquí a repartir para todos. ¿Quieres decir que el que no era de Ultimate no tenía tanta mala hostia? Sí, sí, lo tenía. Frank Castle siempre ha tenido mala hostia. Ha sido un enfadica siempre, el cabrón. Pero, bueno, en el Ultimate ya era... No. Que juntes la palabra enfadica, enfadica y cabrón en la misma frase también tiene delito, ¿eh? Bueno, eso es muy típico de Zaragoza. Enfadica que dices, lo está suavizando el cabrón, ¿sabes? Los maños parece que suavizan, pero lo tiran con retranca. Ten cuidado ahí. Entonces, yo ya recuerdo que la primera temporada tenía algunos momentos gores, pero aquí sí. El gore, la sangre, el descuarticiamiento es abundante. O sea, incluso en algunos planos que ya te coge el plano por el agujeraco de una bala de recortada. Que, o sea, realmente la casquería ha subido de tono a unos niveles considerables con la aparición de Punisher. Siguen habiendo hostias como panes, eso no se ha perdido. Y para dejaros con el hype más alto... Os voy a decir que en el tercer capítulo hay una escena que debo decir que es una escena de... Ahora no me saldrá la palabra, coño. Un flashback. No, cuando haces una escena de continuo que no la... No, pero que no la interrumpes. Un plano secuencia. Plano secuencia. Es un falso plano secuencia, porque se aprovecha, pasa en una escalera, bajando plantas. Qué cabrón. Entonces se aprovecha cuando algún cuerpo cruza por delante de la cámara, pero ese minifundido en negro, poder cortar y continuar, porque realmente la continuidad de la acción es brutal. Pero como falso plano secuencia lo compro absolutamente porque es brutal. Como un onback, pero al revés. Porque no, un onback subía para arriba. Es y como la escena del martillo de... Sí, porque además empieza en un pasillo también. De Old Boy, pero en escalera. No, pero lo que hice la escalera subiendo, recuerdo que en onback. Había aquí bajando. Aquí iba subiendo, vale. Iba la gente bajando por la parte en medio. Pues realmente la escena es brutal. La escena es brutal. Entonces, oye, ¿qué más se puede pedir? Buen guión, buen argumento, con diferentes situaciones. Todavía no ha aparecido Elektra, pero ya todo el mundo que ha visto la aparición de Elektra también lo compra. O sea que, perfecto. Y bueno, un Punisher brutal. ¿Y el Donofrio brutal. Cómo está? No ha salido todavía. No ha salido todavía. O sea, hasta el capítulo 4, que es el que he de empezar... Ni ha aparecido por ahí, en teoría está con sus... Bueno, no voy a decir porque si no ha visto a alguien claro. La primera temporada, pero si no sale es porque no está en activo. Porque está ahí. Ausente. Correcto. Entonces... está de Semana Santa. Lo que tenemos es que ha llegado un justiciero a la ciudad, no es Charles Bronson, pero se le parece. Podría ser su sobrino, tranquilamente. Sí, señor. Está emparentado, seguro. Y bueno, que Frank Castle es brutal... Y bueno, que está dando mucho juego, mucha acción, guión interesante y yo creo que me lo voy a pasar muy bien con esta... Lo único que ruego es que cuando me acabe estos capítulos venga ya rápido Juego de Tronos y la cuarta de Banshee porque necesito... drogaina, mantener el nivel alto. Pues de momento tienes The Night Manager que te va a dar adrenalina buena... Y tienes alguna cosilla más por ver, ¿eh? ¿Qué, o sea, me quieres, no te vas a aburrir. Moto, no, no, no, no, no, no, para nada. Yo no para te la nada. Estoy vendiendo, ¿eh? O sea, no, yo tampoco te la estoy vendiendo. Daredevil, o sea, aquí. Piensa que te estoy intentando vender una serie que es de un guión de John Le Carré, que a mí John Le Carré siempre me ha resbalado bastante por el arco, ¿sabes? Por esa zona de ahí. Y yo entiendo que tiene sus fans, pero a mí me daba igual. Por su mediatismo, quieres decir. Es que realmente. No, porque a mí los libros de John Le Carré pues me tocaban un poquitín, pues como que no. ¿No te gustan las historias de espías? ¿Qué es decir? No, no demasiado. Yo soy más de cine de terror y de ciencia ficción. Y esto, pues me parecía que esto de los documentos y tal, me parecía un coñazo, ¿vale? Todo el rollo geopolítico y tal, pues. Yeah. Y reconozco que esta serie me ha encantado y estoy por empezarme a poner con John Le Carré directamente porque digo, joder, es que tiene unos momentazos... Pues tira, que tienes ya, material. Ya, sé que el hombre era un poco inquieto. Pues no, eso, joder. Pues tiene unos momentazos, tensión... El argumento parece mentira, bueno, mentira no, porque son 6 capítulos solo que va a tener la serie, pero mete unos cambiazos de un capítulo al otro, o sea, los personajes te hacen unos giros de 180 grados y las situaciones y cosas inverosímiles que creías que no podían que nunca llegarían a pasar, pasan y además pasan súper rápido y impresionante. Los actores, ¿os acordáis que os comenté que había un par de actores españoles por ahí? Bueno, pues saliendo un poquitín más, teniendo un final bastante apoteósico. Y lo mejor que puedo decir de estos dos actores es que Marta Torné apenas sale. O sea, esto es lo mejor de todo. Pero no, pobre pero. Marta, ¿qué te ha hecho? a mí no me gusta nada esta chica, como actúa, ¿eh? O sea, no me acaba de... Pero bueno, pero igualmente la película, o sea, la serie está tremendísima, de verdad. Que no le haya dado una oportunidad y se haya acabado ya Daredevil y no sepa qué hacer hasta que empiece Banshee o la siguiente de Juego de Tronos, que haga un pasito, porque son 6 capítulos y se lo acabéis en un momento. Esto lo crují rápido. Y la semana que viene es el último capítulo, o sea, que a ver qué tal. Pues ahí queda. ¿Y serie viejuna que querías rescatar tú? No, bueno, era una serie, era una película. Esa con la que hemos puesto el comienzo de la sintonía del principio. Ah, querías hablar de Cloverfield, la origen. De original. De original. La de 2008. Sí, porque como se me quedó colgada la semana pasada. Y el título castellano era Monstruoso. Sí, Monstruoso. Y la verdad es que pues la tenía pendiente, lo dije la semana pasada. Y comentando fuera de micro el otro día con Agus, pues que resulta que no recordábamos mucho que se hubiera comentado oficialmente en el programa, porque sí que se comentó quizás, si no me falla la memoria, en una época en la que había otros habitantes en este estudio. A mí me suena que Nacho la pudo comentar aquí tal Nest, o sí, claro. Nest, en esa época creo que es cuando salió en el cine. Creo sí, porque Nacho, cualquier película que tenga bicho o criatura es mucho de su paripé. O que sea de destrucción masiva, pues también es de su cuerda. Y bueno, pues yo creo que habría que hacer un poco de eso, de reseteo en la opinión, más que nada, pues primero porque no está registrada en los comentarios de los posteos de programas. Vete a saber en qué programa salió. Exacto, y aparte pues porque creo que es una peli que debería estar reseñada desde hace tiempo oficialmente, porque lo merece, más que nada. Es la, digamos, la sensación que me ha quedado de verla por primera vez 6 años después de que saliera. 6 años, no, más. O sea, estamos a 2016, 2008, ocho años después. Y además son 8 años que puede hacer que envejezca muy mal una película. Y me temo que no. Al menos en mi tele, en mi pantalla de ordenador, no ha envejecido nada mal. Entonces, por eso quería, aunque sea, dedicarle la intro y dedicarle 5 minutillos, aunque sea, para ponerla en el juego sin audiencil y que esté ahí marcada, digamos, gráficamente, ¿no? Tenemos una película que es de, y voy a ir rápido, de 2008, dirigida por Matt Reeves, que también está metido este hombre pues en el remake de Déjame Entrar, en El Amanecer del Planeta de los Simios. Ahora anda preparando para el año que viene War for the Planet of the Apes, que yo no lo veis, pero me estoy frotando las manos debajo del micro. Y Cloverfield de 2008 está escrita por Drew Goddard, que en ese momento me parece que no lo conocían tanto como ahora, y producida, eso sí, que era el tipo mediático del momento, por J.J. Abrams, ¿no? Aquí tenemos un tremendo, podríamos decir, por grande, por voluminoso, ejercicio de found footage, y tenemos una peli que es como de esas transgénero. Cuando digo transgénero no es que sea de transexuales, sino que atraviesa varios subgéneros de cinematofágicos de los que nos gustan en Sin Audiencia, ¿no? Tenemos ahí un crossover pues de pelis de catástrofes estilo El Coloso en Llamas, pelis de criaturas, ya sean tipo Godzilla a lo grande, ya sea a lo pequeño tipo Alien. Tenemos survival horror, tenemos un montón de cosas aquí metidas en la coctelera Cloverfield, ¿no? Decir que y ahora viene el punto problemático de la explicación de Cloverfield de 2008, que realmente sí que hay una posible conectividad entre la Cloverfield de 2008 y la Cloverfield de Cloverfield Lane número 10 de 2016. Pero para descubrir esa conectividad tenéis que ver la posible conectividad, tenéis que ver las dos películas. Yo no os voy a decir en qué está la conectividad, ¿vale? Eso lo dejo ahí aclarado, pero que sepáis que no voy a ser yo el que os diga dónde está el nexo, ¿vale? Y luego tenemos, pues, ¿qué tenemos en Cloverfield? Pues tenemos ese deseo irrefrenable que hay, que es tan patente en los cómics Marvel, por destruir una y otra vez Manhattan con sucesivos ataques de invasiones, de historias, de cosas que pasan en los cómics. Pues aquí, digamos que el equipo Reeves, Goddard, Abrams dijeron, pues vamos a hacer nuestra destrucción de Manhattan particular a nuestro rollo, ¿no? Y eso está ahí bien, bien, digamos, en primera línea en Cloverfield, y además, pues, grabado en mano, pues, por uno de esos sufridores habitantes de Manhattan que es ese distrito de Nueva York que está rodeado todo él por agua, vamos, que es una isla y que tiene puentes para conectarse con el continente, ¿vale? Además, solo tenemos que esperar 18 minutillos de introducción, 18 minutos de los 84 de metraje encontrado que consta Cloverfield, 18 minutos de aguantar a yankees caranalgas disfrutando de una house party de esas de despedida porque uno de ellos, de los del grupo de amigos, pues se va a trabajar a Japón, o eso dice al principio de la película, porque luego ya veremos a ver si se va a Japón o no, o se va a otro lado, pero bueno, para eso hay que ver la película. Y que aparte de, pues eso, que enseguida, después de esa introducción de, digamos, de poquito más de cuarto de hora, enseguida ya... En el que se supone que tienes que cogerle cariño a los personajes. Pues cariño, no, digamos que te introducen a los protagonistas o sufridores de la película, porque más que protagonistas son sufridores. Y a justificarte por qué se va a grabar todo. Y claro, y también decir por qué hay una cámara que va a estar ahí colgando de una mano todo en todo el metraje, ¿no? Que también eso no está de más, porque digamos que un poco de rigor, aunque sea un found footage, pues tiene que haber, porque si no, luego los found footage salen como salen, que son más falsos que... Y se desinflan completamente. Y este, para mi gusto, no se desinfla para nada. De hecho, creo que uno de los puntos que se deben destacar de Cloverfield 2008 es los efectos especiales pasados por el tamiz de la cámara en mano. Me refiero que aquí tenemos un despliegue de efectos especiales brillante, podríamos decir. Vale que igual si se hubiera hecho en cine normal no serían tan brillantes, pero al menos con el filtro de la subjetividad del grabador... impecables, para mi gusto. O sea, de hecho, la escena del puente, la escena de la cabeza de determinado monumento de Nueva York, muchas de las escenas en las que hay telita, digamos, en el metro, de carga, de efecto especial, están muy, muy bien, digamos, facturadas por el equipo de Cloverfield. Tenemos también las criaturas muy bien resueltas, ya sean las del tamaño... rascacielos, como las del tamaño más perrico caniche que anda por la calle, ¿vale? Porque tenemos criaturas de diferentes, digamos, tallas o longitudes, ¿vale? También hay que decir que, refiriéndonos un poco al bichico grande, al del tamaño rascacielos, que su diseño, su facción, sus facciones, su cuerpo... Pues tiene una reminiscencia a monstruo Lovecraftiano que tira para atrás, para mi gusto. No sé si es una coincidencia, si lo buscaron los productores, los de los efectos especiales, pero realmente a mí me tira para un lado del, digamos, de los monstruos estos del terror cósmico de Lovecraft, que es del libro, y nunca mejor dicho, ¿no? Para mi gusto, Cloverfield de 2008, o sea, pasa directamente a ese Olimpo de found footage que son muy recomendables, como pueden ser Europa Report, Emergo, El proyecto de la bruja de Blair o El último exorcismo. Yo ahí lo dejo. No sé si la Gus quiere apuntillar alguna cosita más. No sé si tienes muy reciente la película, si la viste en su momento. No, lo mismo. La vi en su momento y me guardó muy buen pozo. Claro, a mí, una vez vista esta ahora... Se puede revisionar perfectamente. Yo la he visto esta tarde, así te lo digo, después de comer. Y lo que igual me jode un poquito es pues, no haberla visto en pantalla grande igual. Porque las escenas espectaculares que tiene de efectos especiales... a veces puede ser que en algún momento te salte algo a la cara en la pantalla del cine y que sea muy impactante. Pero bueno, tú la viste, Jordi, en su momento. Yo no la vi porque... Pero está chula, ¿eh? También fue muy mediática, se tuvo mucho hype, mucha publicidad. ¿Sabes qué pasa? Entiendo que no la viéramos en su momento también. El found footage a mí, ya sabes, que nunca me ha tirado demasiado. Pues, ¿pero Afflicted te gustó? Sí, por eso te digo. O sea, eso me faltaba. De hecho, el proyecto de la bruja, si recordáis, el proyecto de la bruja de Blair la vi hace un año, como mucho. O sea, no me ha traído nunca. Encima, las películas que se les asocia al hype este viral de que todo el mundo las ha de ver y tal, me repatean un poco. Sí, con lo cual, eso a mí me pasa también. Me guardo bastante y con Cloverfield pasó. Yo me acuerdo que hubo ahí una campaña viral que si no había visto Cloverfield no estabas en este mundo. Aparte hubo eso, campaña en internet también con... con trailers sin el nombre de la película, con páginas web falsas que te llevaban a sitios y no sé qué, muchas pijadicas de estas estilo Lost, porque Abrams... No, que Abrams venía, mola mucho de todo Abrams esto. Abrams venía de Lost antes de hacer esto y como que... Abrams tiene una especie de exposición que hizo ahí en una convención no sé qué, que explicaba parte de sus bases y lecciones que le dio su padre, y una de ellas era pues los interrogantes, ofrecer una serie de interrogantes, claro, y la gente, pues la curiosidad mató al gato, ¿sabes? La gente, claro, ya se abalanza a ellos, ¿sabes? Y lo explicaba muy bien, y explicaba pues por qué Perdidos pues había tenido todo lo que había tenido detrás, porque Perdidos, parte de la gracia de Perdidos era la gente buscando qué eran los números esos, qué era la estatua de cuatro dedos en el pie, qué era, ¿sabes? Y los interrogantes. No sé de qué me estás hablando. Pues J.J. Abrams, que es especialista en dejar interrogantes sin hacer que la gente empiece a buscar. Sí. Intentar que la gente busque cosas que no siempre van a tener respuesta, además. Claro, y además aquí, o sea, en lo que es la película en sí misma, no hay grandes acertijos que descubrir, pero hay que reconocer que se pasa muy bien barra mal revisándola o viéndola por primera vez. No sé, yo me lo he pasado bastante bien esta tarde, la verdad. Tengo tres minutitos, cuatro, para hacer una última. Por favor. Que es que yo quería meter un truño, pero ya me has ganado por la mano. ¿Ves tú? No, venga, va, tú. No, porque es que Cloverfield es una película que tiene de cal y de arena. ¿Sí? Se queda en un cinquillo y medio en IMDb, me parece, porque hay gente que es más bien detractora. Tema también, culpa de la cámara en mano, esa forma amateur que a la gente, sí. Gente que le marea no lo soporta. Ya. Pero es que yo, haciendo un zapping, no me acuerdo, hace unos días, tú y en estas zapping. Películas que pillo rollo insurgente, pues pillé un mierdón de 2010... con buenos efectos. ¿Sabes que te estás volviendo un poco cola blanca? Con buenos efectos, pero un mierdón. Yo soy el troll de Sin Audiencia desde dentro. Entonces, a ver si alguno de vosotros la ha visto, porque este mierdón se llama Skyline, la invasión. No, yo no. Es la de los rayitos azules de luz que caen del... Yo no tengo el placer. Y es que creo que el principio es un poco parecido a Cloverfield, porque sí, Cloverfield no sí, sé si empieza es igualito. Y un grupo de chicos y chicas guapos que están sí. hablando en un apartamento, una despedida de un amigo y tal. Yo los llamo caranalgas. Sí, pues aquí está lleno de caranalgas hablando y de pronto hay una invasión a gran escala. Uh-huh. Unos efectos que no están mal, la verdad, con unas naves alien y unos aliens. Es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. Especiales. Porque también hay unos bichos que comen por las manos, que hacen una cosa curiosa, sí, que también está sí, muy bien hecho, correcto. Pero es que el resto es... Pero es que la película es mala de cojones, sin ningún interés. Bueno, de verdad, o sea, ¿cómo desperdiciar un gran presupuesto en un mierdón del 15? Ya acabó, mira, ya. Sí, aún igual te queda tiempo para lo tuyo. Fíjate, tal cual. Skyline, he dicho que no me extendería. El director era Colin Strause, por si acaso lo queréis crucificar por algún sitio. Uit insensatos. Pues la hago muy, muy rápida, ¿vale? Muy por encima, pero es que llevo muchas semanas con unas cuantas en la recámara y si no, no hago limpio. La película que quiero hablar es Starry Eyes, del 2014. Podríamos decir que es cine dentro del cine. Starry Eyes es lo de ojos cruzados, como bizco. Starry me parece que es llorosos. No, eso es blurry. Ay, pues no tengo ni idea. Pues a lo mejor quiere decir bizco. Bueno, no sé. Película dirigida igual. Por Kevin ojos Kolsch. Blanco, no lo sé. Kevin bueno. Kolsch y Dennis Whitmire, o Burger, como queráis llamarlo, que son dos directores que ya tienen varias películas de género. Lo que pasa es que voy muy mal de tiempo, así que no me voy a meter en ello. La película nos habla de Sarah Walker, que persigue el sueño de Hollywood, quiere ser una gran actriz, y está rodeada de un grupo de gente pues que son actores en ciernes, gente que intenta pues presentarse a todos los castings que puede, conocer a gente importante, hacer cosas para intentar llamar la atención y poder tener su primer papel con el cual lanzarse al estrellato. Esta chica tiene una vida muy anodina, además una persona muy insegura, tiene algunos tics nerviosos bastante complicados y la chica trabaja en una especie de hamburguesería donde la hacen ir con ropa muy ajustada y tiene que Burger. Ir... Sí, y tiene que ir, pero es una hamburguesería donde se trata a las mujeres de una manera bastante, digamos, como objetos, ¿vale? Directamente. Además, aquí ya me meto y meto ya la butifarrilla que quería comentar también, que sale el jefe de esta chica, que es un actor que hace aquí un cameo, que es Pat Healy, que también lo vimos en la película esa de los zombies y los aliens y tal, que hacía también un papelillo. Bueno, pues eso. Aquí es el único actor conocido que veremos, ¿vale? La protagonista es Alex Soe, que es una chica que en un principio se hace un poco raro verla en pantalla y la manera en que actúa y tal, pero es que lo hace muy bien. Es que al final... Creía que ibas a decir que salió un Fargo. No. Me refiero que es una chica pues que el papel que tiene que hacer es ese. Y la transformación que va teniendo a lo largo de la película, pues la verdad es que excelente. La chavala lo hace muy, muy, muy bien. ¿Qué tenemos en esta película? Tenemos a una chica que se le presenta la oportunidad de su vida. Una de las grandes productoras de cine de terror le hace un casting, pero el casting es quizás un poco más intensivo y un poco más complejo del que parecería. Entonces la van llamando para diferentes pruebas a lo largo de diferentes días y la chica va teniendo que tomar diferentes decisiones respecto a cómo tomarse esas pruebas y a cómo reaccionar en su vida para convertirse en el tipo de persona que sería perfecta para ese papel que no sabe de qué película es. Habrá que recomendar esta película para cine dentro del cine de fenómeno. Pues, ¿qué tenemos? Ya me llama mucho la atención, aparte de que la banda sonora es así rollo ochentera y tal y cual, me llama sobre todo la atención una escena en la que la protagonista está en un baño y sufre de diferentes... se aqueja de diferentes malestares. Es una escena que está muy bien hecha, es muy sucia, muy marrana y la verdad es que alucinas. Y luego, el momento final de la película en la cual se esclarece un poquitín si la chica al final da el paso o no a su actuación estelar, también es muy recomendable. No voy a entrar en más detalles. Es una película muy poco conocida, muy pequeñita, pero con suficientes mimbres para recomendarla. No la he visto, me suena el título un poco familiar. Quizás estuvo en Sitges el último año, ¿podría ser o qué? Es el 14. Bueno, no sé, a veces... No lo sé. Eso sí, el ¿tiene ritmo... ¿Tiene un punto enfermizo la película sí, o no? Sí, tan, y tan. Pues esto es para programa doble con Wall of Kanako, ¿no? Diferente. El tono es totalmente diferente. Kanako era súper, súper acelerada. Esta es una película más bien lenta. Sobre todo al principio. Luego ya se anima y pasan un par de cositas bastante sí. Pero es una película que es más de ir viendo poco a poco qué es lo que va sucediendo con esta chica y cómo va convirtiéndose y cómo va transformándose. Entonces no os esperéis una película desde el principio al final fuerte, porque no. O sea, es de estas que tienes. Va reposando dentro de tuyo y va haciendo como un soufflé hasta que al final. Y si no queremos que Nerea nos transforme a nosotros en albóndigas, tendremos que ir acabando el programa. Carnecita picada en diferentes formatos. Realmente esta Riais estuvo en Sitges 2014, tenías razón. Mira, el mismo año que Wall of Kanako. Exacto, estamos ahí replegando y aún quedan cosas que y a ver replegar. Si poco a poco puedo ir metiendo peliculillas de estas de mujeres un poco más complicadas de lo normal. Vale, porque me he hecho como una especie de especial que tengo unas cuantas en la recámara. De May se habló aquí, pero puedes sí, puedes de May, que... American Mary, y hay unas cuantas más que unas tengo cuantas ahí. Más, que yo también tengo unas cuantas, porque... Hannah. Pero Hannah... No, Hannah tiene su aquel. No, tiene su genio, pero no, yo me refiero quizás un poquitín más torcidas. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Ya nos gustaría tener media hora extra, pero no, la realidad es la que es. Y aunque hoy no hayamos tenido el estreno de la semana, hemos llenado el tiempo no está mal, ha quedado cosas en el tintero, por supuesto, por eso siempre. O sea, que sepáis que nos callamos porque llega el momento. Porque nos obliga. Porque llega el momento de callarse, punto, pero porque podríamos seguir mucho más. Nos marchamos con un tema de los de la película de World of Kanako, uno de los temas suavicos. Podría haber elegido uno de los de... Pero no he cogido el suavecico, uno de los que aparece en una de las escenas de animación de esas que hay intercaladas dentro de la película. Yoko Kanno y Ryo Nagano haciendo pues un track que se llama Free Fall. Hasta la semana que viene. ¡Valar, Morgulis! ¡Motherfuckers!